shorty. Todo lo que te tengo que decir. Es obvio que aún yo no te olvidé. Mami, ¿cómo reemplazo un amor así? ¿Cómo vuelvo el tiempo atrás? Si quiero tenerte, no, no, no, no. Mi mente está arruinada, na, na, na. Me tienes desesperado buscándote. Aunque sé que no me haces bien. Si quiero tenerte, no, no, no, no. Mi mente está arruinada, na, na, na. Me tienes desesperado buscándote. Aunque sé que no me haces bien. Dime, no fui suficiente para ti. Baby, no pensé que fueras así. Te quiero lejos, pero seguís ahí. No toco fondo, estoy cayendo al vacío. Y yo sigo acá sintiéndome mal. Cuando la mala sos vos, decime qué no pasó. Te quiero lejos y no puedo escribir nuevos cuentos si el nuestro no se borró. Porque siempre yo soy el culpable de todo. Veo que me escucha el mundo. Oídos sordos. Baby, me duele. Pasamos del amor al odio. Te escribo y lo borro. Te busco y me borro. Si quiero tenerte, no, no, no, no. Mi mente está arruinada, na, na, na. Me tienes desesperado buscándote. Aunque sé que no me haces bien. Si quiero tenerte, no, no, no, no. Mi mente está arruinada, na, na, na. Me tienes desesperado buscándote. Aunque sé que no me haces bien. Esa cosa que no hice por nadie. Debería ir a terapia para recuperarme. Estoy en ese punto en que no quiero verte. Pero muero de ganas por ir a buscarte. Activa por la noche, mami. Salí a dar una vuelta pensando en ti. Lo nuestro está tan tóxico como Chernobyl. Sé que es una locura, pero follow me, yeah. Yeah. Sé que es una locura, pero follow me, baby girl. Pero follow me. Si quiero tenerte, no, no, no, no. Mi mente está arruinada, na, na, na. Me tienes desesperado buscándote. Aunque sé que no me haces bien. Quiero tenerte, no, no, no, no. Mi mente está arruinada, na, na, na. Me tienes desesperado buscándote.